Llueve. Debí haberla hecho mucho tiempo atrás. Y las hojas ya perlan el suelo. Bienvenidos al puente. Es domingo 29 de noviembre de 2009 y aquí empieza la programación dominical de Radio Enlace. Estás escuchando el 107.5 de la FM o tal vez nos escuches desde más lejos a través del www.radioenlace.org. Estés donde estés, te mandamos un afectuoso saludo en esta mañana de domingo desde Radio Enlace. Acariciando un otoño que se nos antoja efímero, empieza la edición número 77 de El Puente. Os habla Jorge López, voz y controles, y lo haremos hasta las 12:30 de la mañana. Una hora de escalofríos, una hora de sensaciones. Y si nos estás escuchando en la redifusión del programa los lunes entre las 4 y las 5 de la madrugada, a ti, feliz noctámbulo, también un saludo. Y es que en el puente caminamos por el frágil, indescifrable lugar que está entre la realidad y el sueño. Caminamos por la vigilia, despiertos o dormidos, noctámbulos, ebrios en cualquier caso. Os dedicamos este programa a hablar de un par de conciertos a los que hemos tenido la oportunidad de ser acreditados. Os hablamos en alguna ocasión anterior de un australiano afincado en Madrid. Folk, cantautor, sensaciones a flor de piel. Se llama Aaron Thomas. It was never gonna end well. Though it started out nice, two dogs attracted to the smell of the other one's bites. When they checked into a hotel, well, they knew it wasn't right. It was never gonna end well after that night. He watched her sitting by the window beneath a busted light. She had a broken stiletto and an overbite. Well, he knew that he was falling, and he knew he couldn't fight. And he knew it wouldn't end well after that night. So no more of the secret scene by hotel doors, the looks for motel managers, the spider's grin and the gardeners, the whispers and the whisperers being recognized by the bartenders. Now he couldn't even tell his friends, and she couldn't tell hers. She started picking fights with everyone. He started drinking again. All their well-bred limitations were eroding. Well, it felt like they were drowning, and that neither one could swim. It was never gonna end well caught in a hymn. So when his hands started trembling in the cold moonlight, she was asleep on a pillow with her eyes shut tight. Well, he rose like the devil and he kissed her goodnight. It was never gonna end well, and he was right. So no more of the secret scene by hotel doors, the looks from motel managers, the spider's grin and the gardeners, the whispers and the whisperers being recognized by the bartenders. Now he couldn't leave his tense friends, and she couldn't tell. Iba a acabar bien, aunque empezara de manera tan hermosa. Y él tenía razón. Así empieza y termina Hotel Doors, una canción, una de las más deliciosas, extraídas del recién estrenado álbum de Aaron Thomas, Made of Wood, estrenado el pasado 26 de octubre en la península ibérica. Lo hará para el resto del mundo a lo largo de 2010. Un disco que viene, bueno, pues a suceder al Follow the Elephants, con el que nos sorprendió años atrás. Inicialmente, Follow the Elephants era un disco en el cual Aaron Thomas buscaba filtrar o trasladar su rotunda pasión por Jeff Buckley, por Thom Yorke o incluso por Bonnie Prince Billy, marcado a fuego por estos grandísimos músicos. Encontramos sus influencias en cada uno de los recovecos de la voz y de las canciones, de un disco autoproducido donde la emoción se percibe en cada sílaba. Encontramos una magnífica voz en este australiano casi bilingüe, y este Made of Wood, pues encontramos ciertas influencias, pero también mucho más variadas, que van desde la música de los años 50 a la chanson française o incluso al country. Nos cuenta el propio Aaron Thomas que Hotel Doors es la historia de una pareja infiel, que están casados con otros y que se embarcan en un affair que saben condenado desde el principio. Condenado porque es un amor que nunca estaba libre de las sombras de la traición. Es una canción que trata sobre el poder de la culpa y de los secretos y de cómo estos pueden desenmascararte. Pero, ¿acaso una historia que sabemos que no va a acabar bien no está también condenada? Hotel Doors es una de las canciones que desgranó Aaron Thomas el pasado viernes 27 de noviembre en la novísima y excelentísima sala Ramdan en la calle Ferraz 38 de Madrid, una sala que se incorpora al circuito de salas multiusos que tanto valen para eventos como para conciertos como bar de copas, una sala preparada para eso, con magnífica acústica buena luz, buen sonido. La verdad es que fue una auténtica delicia pasarnos por allí el pasado viernes. Agradecemos a Eduardo García de la promotora I'm an Artist su invitación para el evento. Y este concierto estaba enmarcado dentro de la gira de presentación de su Made of Wood. Este australiano originario de Tasmania, nacido en 1976, que bueno, pues vino a Madrid hace alrededor de 5 años. Habla algo de español y eso es lo que nos comentó en función de sus comentarios entre canción y canción en el escenario, dirigiéndose a sus acólitos y amigos que se amontonaron entre el público. Lo cierto es que ha sido un año enormemente intenso para este cantautor. No solo empezó a gestar hace un año su nuevo disco, sino que bueno, pues estuvo bendecido también de su hija y bueno, pues un poco todo esto le permitió madurar tanto a nivel personal como en los mensajes que traslada a lo largo de las canciones de este disco. City, I kind of hide away like an outlaw. So why would you call me when you know you never called just to talk before? The last time we flew off the handle and we both had to walk away. Oh, why would you call me? Well, I spent so many nights trying to push it back. Looking behind me, I looked so long I nearly broke my neck. So why would you call me? But that was long ago. ¿Por qué tendrías que llamarme si he pasado tantas noches intentando olvidarte? A fine, almost invisible autumn rain, unlike the previous night's downpour. He knew it was raining only because of the ripples on puddles and the sound of dripping from the eaves. Why Would You Call Me es otra canción más de el Made of Wood, otro ejemplo más de cómo los temas universales son interpretados por la sensibilidad de Aaron Thomas. Y es que es una de las grandes virtudes de este disco, el podernos reflejar en cada una de sus canciones, de poder sentir algo similar a lo que puede haber sentido el autor y verlo desde sus ojos y sentirlo a su manera. Así es, Why Would You Call Me es la historia de alguien que ha dejado o intenta dejar atrás el pasado y que casualmente tiene noticias de alguien que aparece de ese pasado. El protagonista de la canción, según el propio Aaron Thomas, no quiere volver a ese lugar que puede haber cambiado, o tal vez está evitando algo de lo que él se siente avergonzado. Es un tema universal sobre la evasión y el miedo al pasado. Pero en este segundo disco no solamente han cambiado las influencias de Aaron Thomas, también ha cambiado el productor de Julio de la Rosa, que produjo el Follow the Elephants, el ex hombre burbuja y gaditano de letras notables dentro de sus bandas. Ha pasado, bueno, pues al islandés Sigurðsson, el productor de bandas como Björk o Bonnie Prince Billy. Lo cierto es que Aaron Thomas, estaba enormemente feliz de poder contar con este productor que le dejara tiempo en su agenda, puesto que es un gran enamorado de la banda sonora de la canción de la película Bailando en la Oscuridad, interpretada por Björk y perteneciente al cine Dogma. La verdad es que Sigurðsson, bueno, pues le ha dado otro giro, tal vez menos introspectivo al disco, aunque también para ello ha colaborado mucho el hecho de que es un álbum de banda. Encontramos no solamente la guitarra acústica de Aaron Thomas, sino que se han sumado, como vimos en la sala Ramdal, todos unos músicos de sesión de lujo. En el directo encontramos habitualmente a Jorge Fuertes en la batería, a Javier Diacena en el contrabajo, una gozada, a Rebeca Lander en los coros y grandísima sorpresa cuando vimos aparecer el tupé y las gafas de pasta de Abraham Boba en los teclados. Y es que se ha rodeado de grandísimos músicos para todo esto, pero está claro que en el pasado Aaron Thomas construyó sus historias, su experiencia, su vida en lugares tan lejanos como Ucrania, donde aprendió boxeo. Estuvo también en Los Ángeles siguiendo a una chica, lo que acabó en un grandísimo desastre y lo que le empujó también a escribir, a componer. Y es que, lamentablemente o afortunadamente, durante los periodos de felicidad no tenemos la necesidad de escribir, de exorcizar todos los malos momentos. Es solamente los momentos de penuria sentimental cuando tendemos a plasmarlos sobre el papel. Y así fue, desde Ucrania, desde Los Ángeles, acabó en Madrid y, según parece, por mucho tiempo, ya que ahora mismo tiene el arraigo, el ancla de una familia. Nos ha sorprendido también la focalización que hace en las canciones que interpreta. Ya no habla únicamente en primera persona, sino que toma cierta distancia en las sensaciones que nos transmite. Del mismo modo que lo hiciera Dylan, Cohen o Elvis Costello, utiliza la tercera persona en la narración, lo cual le permite cierta libertad, aunque muchos de los componentes narrativos sean autobiográficos. Y así es un poco como se ha construido el Made of Wood, un concierto, la verdad es que delicioso. Nos sorprendió mucho que la cercanía y la comunicación entre el autor y el público, como decimos, es una sala nueva que curiosamente tenía el techo pintado de blanco, y el juego de luces permitía que el cantante y que la banda viera al público, los identificara con total claridad, a diferencia de otras muchas salas en las cuales el único punto de luz es el escenario y todo lo demás es una gran e infinito océano oscuro. Eso permitió, pues, muchos juegos y mucha comunicación bidireccional entre la audiencia y Aarón, aunque sí que es cierto que, bueno, pues era algo enormemente interesante. Salió dos veces Aarón Thomas al escenario, un primer bis con toda la banda y un segundo bis con una canción él solo, en acústico. Lo cierto es que nos sorprendió mucho el sonido, los coros, el contrabajo, los teclados. Permite enriquecer mucho la música interpretada únicamente a la guitarra de Aarón Thomas y le da muchos matices. Realmente todavía está rodando este disco. Imaginamos que se está todavía impregnando de lo que es tocar con una banda. Y bueno, pues estoy seguro que le veremos en el circuito madrileño en alguna que otra ocasión. Y es que una de las grandes diferencias también entre el primer y segundo disco es que ha ganado mucha confianza a través de las colaboraciones, a través de la producción, a través de la madurez en su vida personal. Es un disco, bueno, pues en el cual encontramos temáticas un poco más avanzadas. El álbum del tema refleja un poco en todo esto. Made of Wood es un concepto, una metáfora de lo que significa estar limitado, inmóvil, cuando tienes demasiada presión sobre las expectativas que te imponen los demás. Es algo que ha sufrido Aarón Thomas como si fuera un trozo de madera, consciente de sus limitaciones y también luchando para cambiarlas y mejorar su vida. Why won't you come around for tea? It'd be just you and me. If you've got nothing on, then I guess you're free. Yes, I guess you're free. And I won't pretend that I'm not a fool for anyone. I'll just put a record on. And if you come close enough, we'll close our eyes and do some stuff. I've come to see we're not so tough, you and me. Bed while the others sleep, and in the morning I'll tell you that I think you're sweet, 'cause I think you're sweet. And I won't pretend that I'm not a fool for anyone. I'll just put a record on, and if we come close enough, we'll close our eyes and do some stuff. I've come to see we're not so tough, you and me. Sin duda, la canción más emocionante de todo el disco. Gana protagonismo los teclados y no podemos evitar comparar esa estrofa de I love you Miss Buckley, con la voz de Jeff Buckley. Supongo que hay herencias e influencias que es mejor no dejar atrás nunca. Dios mío, era casi él. Es una canción, como decimos, que cierra el álbum, que está inspirada en la novela de Ernest Hemingway, Adiós a las armas. Está cantada desde el punto de vista de la mujer protagonista, Catherine Buckley, a través del personaje masculino, Frederick Henry. Es una historia de amor sencilla, pero triste, ¿verdad? A la vez, una canción que intenta evocar el ambiente de la novela, uno de los discos, uno de los libros favoritos de Aaron Thomas. Desde luego que es una de las canciones donde encontramos que hay más lirismo y más sentimiento. Encontramos que la canción, la voz, flota, navega sobre la música. No está enclaustrada dentro de patrones de 4x4, como en otros casos. Es donde más magia y más sentimiento se destila. Y está claro que mucho de ello es la interpretación de Abraham Bova al teclado. Tuvimos un grandísimo colaborador Julio de la Rosa o de Nacho Vegas, a quien vimos en el festival I'm a Singer-Songwriter hace relativamente poco. Muy riguroso en su interpretación y con un ritual muy habitual, que es dejar su cajetilla, su lata de tabaco de liar sobre el teclado y fumar de vez en cuando alguna calada. De esos personajes emblemáticos que enriquecen cualquier directo. Y del folk, del cantautor, de la introspección de nuestras antípodas, viajamos de un día en 24 horas a el espectáculo más grande del mundo. Could be the one I Estaré allí, tan pronto como pueda. Pero estoy ocupado, remendando las piezas rotas de la vida que tenía antes. Esa era la voz y las sensaciones de Muse allá por 1999, cuando editaron su primer álbum, Show Biz, que daría lugar a una auténtica avalancha de críticas, comparándolos pues con Radiohead en su momento. Y que, bueno, pues solamente años más tarde conseguirían desmarcarse de todo eso y erigirse definitivamente como una banda original, única y grandiosa. Eso fue lo que tuvimos la oportunidad de sentir y descubrir ayer en el Palacio de los Deportes, sábado 28 de noviembre, con el cartel de No hay entradas colgado desde meses atrás, y después del cambio de fecha en su cita en el Palau Sant Jordi de Barcelona, debido a la Copa Davis, vinieron a Madrid una vez más para presentar su último disco, The Resistance. Agradecemos, como no, a Sira y a Jenny de Live Nation, de la promotora, su acreditación para el evento, que hoy puntualmente pues han pasado escasamente ni siquiera 12 horas del momento. Todavía tenemos la carne de gallina de la hora y tres cuartos casi de concierto que pudimos ver allí, y todavía estamos incendiados por los focos, las luces, los láser, los efectos de sonido, de audio, lo que vimos ayer, un Palacio de Deportes atestado que pudimos ver desde lo alto, una enormísima marea humana que se contorsionaba y se movía según los patrones rítmicos, y que fue una experiencia desde luego que inolvidable. Os la narramos a continuación. Biffy Clyro fueron los responsables de calentar a la audiencia como teloneros. Lo hicieron en su cita de Barcelona y puntuales estuvieron en el Palacio de los Deportes. En su momento ya tuvieron oportunidad de hacer lo mismo con Queens of the Stone Age e incluso de Block Party. Un concierto de 20 minutos escasamente, en el cual, bueno, pues buscaron un poco presentar sus temas para la audiencia de Madrid. En cualquier caso, pasarían 40-50 minutos desde su marcha hasta que de repente las tres enormísimas torres sobre un escenario de mármol negro en forma de omega se iluminarían, como si se trataran de tres torres del destruido World Trade Center. Se iluminaban como si se tratara de ventanas en un crepúsculo, todas y cada una de las habitaciones de esas tres torres. Aparecían personas, siluetas en blanco, subiendo por escaleras hasta que no había lugar para más y acababan desprendiéndose. Caían al vacío esas siluetas de personas humanas. Y después se cayeron las lonas y aparecieron en cada una de las tres torres los tres miembros de la banda. Ahí teníamos Falling Away With You, una canción de su disco de 2003, Absolution. Un ejemplo más de la sensibilidad de Matthew Bellamy, voz y guitarra, que apareció en escena en la mitad de esas tres torres que os comentábamos antes, con unas gafas negras, una americana y unos zapatos bastante brillantes y llamativos. En la torre central encontrábamos a Dominic Howard y en una batería con bastantes platos, un solo bombo, bastante completa. Y a la derecha, en el escenario, Chris Wolfenstorm en el bajo, vestido de riguroso negro. De modo que empezaron cuando el concierto con las torres teñidas de rojo, mientras sonaban los acordes de Uprising, el primer single extraído de su reciente álbum The Resistance, que ya tuvimos la oportunidad de comentar el primer domingo del mes de noviembre en El Puente. Y pues a partir de ese momento ya nos dimos una ligera idea de por dónde iban a ir los tiros. Magnífico sonido, casi podemos decir que suenan mejor que en el disco. Ninguna la selección de pistas es correcta, realmente se le escucha perfectamente a la voz de Matthew. Encontramos el bajo, la batería. Se sumó en alguna ocasión para alguna canción un teclista de sesión que, bueno, pues al no pertenecer al grupo, digamos que no estuvo iluminado y que se mantuvo en un segundo plano. Pero es increíble, para los que hemos seguido la trayectoria de Muse, ver cómo este trío de la pequeña localidad de Teignmouth en Devon, que empezaron allá por 1994 a tocar en pequeños clubes, han acabado siendo una de las bandas más contundentes, con la mayor inversión en tecnología y en espectáculo del mundo del rock. Y es que ahora mismo solamente podemos compararlos con U2, con Coldplay, tal vez con The Killers, pero realmente lo que vimos allí, pirotecnia, haces de luz que realmente cubrían todo el ancho y largo del Palacio de los Deportes, fue algo que rara vez hemos visto. Toda la infraestructura del escenario, las torres que subían y bajaban para dejar a los miembros del grupo con más libertad en el escenario, y que en otras ocasiones pues volvían a subir esas torres para acotarles en un 2x2 aproximadamente e interpretar canciones a veces con guitarra, a veces en el piano de cola. En alguna rueda de prensa Matthew Bellamy declaró que tenía bastante presión con tocar en Madrid, y es que sentía gran responsabilidad por ver que la gente había agotado las entradas sin haber escuchado todavía el nuevo disco. Ya en su momento adelantó que iba a hacer algo diferente en esta gira. Querían algo que impresionara, una estructura que se moviera mientras la banda estaba tocando, y con un show estilo más teatral u operístico, con una narrativa. Y es que vimos cosas espectaculares en alguna ocasión a modo de interludio mientras Matthew desaparecía debajo del escenario. Tuvimos una sesión de drum and bass con Dom y Chris en la torre central, de espaldas, la batería y el bajista. La torre a 3-4 metros del suelo, con una plataforma que giraba y que en ocasiones nos permitía ver la cara de Dominic y en ocasiones la cara de Chris. Una coreografía más propia de un videoclip que de un concierto en vivo, pero en cualquier caso era sorpresa tras sorpresa. Después de Uprising tocaron Resistance, y bueno, como es un disco relativamente nuevo, la gente no vibró tanto, tanto como cuando empezó a sonar Newborn, una canción archiconocida y que consiguió generar gran marejada entre la marea humana del foso. La gente saltó, gritó. Lo cierto es que era increíble volver a escuchar las canciones del Showbiz, las canciones de los tres discos anteriores, del Absolution, del Origin of Symmetry, del cual sí que os queremos pinchar un par de canciones más. We'll be right back. Microcuts, The Origin of Symmetry, disco editado en 2001. Lo cierto es que este tema creo que es el tema que realmente desmarca a Muse dentro de la escena del rock. Jamás ha habido nada parecido. Esa mezcla entre rock clásico aceleradísimo y esa voz casi de castrati a la cual es capaz de llegar a octavas casi soñadas por muchos, Matthew Bellamy. Lo cierto es que mantienen él principalmente esa cara de joven inocente, pero también esa delgadez, esa inocencia. Realmente lo que esconde es un músico erudito, capaz de manejar la voz en octavas bastante amplias, compositor de piano, grandísimo guitarrista, es capaz de mezclar como nadie las influencias de la ópera con las del rock. Y es que, ¿por qué han de ser antagónicos estos géneros? Cierto es que el rock es un género popular y la ópera un género tal vez mucho más erudito, ilustrado e inaccesible por las clases medias. Pero está claro que fusionándolo se consiguen grandísimas sinergias. Y lo que está claro es que tanto a ellos como a nivel compositivo, como a los que lo escuchamos, la riqueza de la ópera, los matices rock, es algo que permiten llevar la música mucho más allá. Paisajes sonoros, atmósferas etéreas. Todo esto es lo que se consigue mezclando el piano, las partes casi de música clásica, con la ópera, con el rock. Esto es Muse. Y precisamente en esta fusión entre ópera y rock se les ha comparado, sobre todo en el último disco, con Queen. Algo que, como señala el bajista, es una especie de subconsciente colectivo. Y es que en alguna rueda de prensa comentó que cuando tenían 7 u 8 años, todos los padres lo escuchaban. Queen estaba en lo más alto y es algo que se te queda grabado en la memoria. Cierto es que hay cierto ramalazo a Freddie Mercury en los arranques de voz y lo pudimos vivir ayer en el Palacio de los Deportes, pero creo que Muse va mucho más allá. Creo que está mucho más cerca de la ópera clásica y de hecho no han dudado en dedicar la última parte del disco The Resistance a casi una ópera pequeña, ópera rock, un final sinfónico, Exogénesis, en partes 1, 2 y 3, que, como declara el propio Matthew Bellamy, es la banda sonora de una película imaginaria que tenía en su cabeza. En la primera parte aparece la idea de que el planeta ha llegado a una situación límite y que no tolerará más vida. En la segunda, los protagonistas escapan en una nave espacial e intentan encontrar vida en otra parte. Y en la tercera, encuentran un nuevo planeta virgen y el comienzo de un nuevo génesis. Pero con la experiencia de que no pueden cometer de nuevo los mismos errores otra vez. La mezcla entre los temas nuevos, los temas clásicos, la fusión entre el rock clásico de estrofa estribillo y las partes más experimentales, tanto por los temas de casi música clásica interpretados al piano, como por aquellas influencias melódicas de la música de Oriente Medio o incluso del flamenco español. Eso es lo que vimos en el tema United States of Eurasia, que pinchamos ya aquí hace algunas semanas y que es una combinación del rock de los años 70 con la música de Oriente Medio. A modo de metáfora, un gran tablero de ajedrez el que inspiró este tema. Lo que está claro es que los mensajes, a veces a nivel personal o incluso políticos, se entremezclan. Tal vez en The Resistance haya una mayor influencia del tema político que en discos anteriores. Y es que Bellamy está muy marcado por la situación actual en su Inglaterra natal. Comenta que hay un sistema parlamentario donde el primer ministro sigue sin ser votado por el pueblo, sino por los lores, que son elegidos por la reina, y critica este sistema de elección tan atávico. Habla también de las protestas por escándalos, la crisis económica, la invasión de la privacidad por las leyes antiterroristas. Habla de la guerra de Irak. Está claro que hay cierta madurez y cierta implicación en la realidad social y política. Hay cierta desconfianza también sobre los líderes políticos y critica el concepto destructivo del mundo relativo al medio ambiente y sobre las leyes del libre mercado. También comenta que ha estado leyendo a George Orwell en alguna rueda de prensa y que también hay mucha influencia de obras como 1984. Pero como vemos, toda esta ampulosidad, toda esta grandiosidad, tanto en la temática como en la voz, como en los instrumentos, como en los géneros que se fusionan, como en la música, que puede ser occidental u oriental, se ve perfectamente reflejada o sustentada por el espectáculo que allí vimos. Esas tres torres que os comentábamos antes, la parte superior de las torres se mantuvo durante todo el concierto inmóvil y estaba formada de infinidad de pequeños LEDs que permitían, a modo de pantalla, en cada uno de los tres lados de cada cubo. Por tanto, teníamos 9 lados en los cuales se proyectaban imágenes, de modo que pudieran ser vistos por cada uno de los asistentes, y en cada una de las gradas del Palacio de los Deportes se mezclaban imágenes del concierto, en la cual podemos pues casi palpar a los artistas pese a estar tan lejos. En muchas ocasiones estaban editadas en tiempo real, no era simplemente una cámara de vídeo, sino que teníamos un editor de vídeo cerca de la mesa de mezclas que le daba a todo ello una estética de videoclip, mezclando colores de saturación, blanco y negro, movimientos rápidos de traveling. Y es que teníamos nada más y nada menos que 4 cámaras, con dos de ellas en traveling, 2 handys, y por lo tanto no perdíamos detalle de lo que ocurría en el escenario. Estoy seguro que partes de ese concierto darán para algún que otro DVD en directo de los que son tan fieles Muse desde aquel Hullabaloo que nos permitió vivir en nuestro salón con el 5.1 un concierto de Muse. Pero lo cierto es que todo el pasado se queda pequeño después de lo que sentimos y lo que vivimos ayer. Y así, entre las imágenes de la banda, entre códigos fuente en modo consola, desde hélices de ADN rotando, desde cuerpos de hombre y de mujer, desde abejas posándose sobre flores y espectáculos lisérgicos de caleidoscopio de flores y colores, es aquello que completó lo que allí tuvimos la oportunidad de ver. Era algo más que un videoclip, una sincronización perfecta, un setlist clavado, un poco por motivos también de horario. Lo cierto es que cuando les lanzaron una bandera de España, se la proyectaron con un contrapeso desde el foso, no dudó Matthew en cogerla, en dársela al batería, el cual tardó unos 10 segundos en conseguir deshacer los elásticos para mostrarla a todo el respetable, al que le respondió con enormes vítores. Posteriormente, con gran afecto, la depositó sobre el bombo y así prosiguió el concierto. Como decimos, una enorme sincronización que fue un poco interrumpida por esta anécdota y que permitió que el concierto de Madrid fuera único e irrepetible. Porque cuando llegaron al último tema, después de tres canciones de Beast, el Caballeros de Cydonia, de su Black Holes and Revelation, el disco anterior, poco después ya se abalanzaban los técnicos para desmontar el grandioso y monumental escenario con vistas a seguir su gira europea. Hay otra canción del Origin of Symmetry absolutamente grandioso. Se llama Space Dementia. Destroy this world for- haces sentir enfermo de lo mucho que te adoro. Adoro el juego sucio y los retorcidos juegos con los que me tratas. Space Dementia era ya en 2001 un ejemplo más de cómo el piano tomaba protagonismo dentro de una banda de rock, no como teclista, como acólito, como complemento a las guitarras, sino teniendo una personalidad propia, eminente y en un clarísimo primer plano. Esta presencia del piano y de la música clásica en general es algo muy presente en los tres miembros de la banda. Los tres se declaran grandísimos apasionados de la música clásica. Les gusta no solamente como pasatiempo, sino también para estudiarla, porque para ellos es un desafío. Les permite conocer y aprender mucho más de patrones, de escalas, de lo que podemos escuchar en la música rock y pop actual. Está claro que cuando hay cierto conocimiento musical, el pop es algo que aburre por su iteración, por las estructuras calcadas, idénticas, y por la ambición comercial de objeto de consumo masivo y fagocitación rápido. Es el paso, la distancia que han marcado Muse a lo largo de su discografía. Bellamy se declara especialmente fan de Tchaikovsky y de Rachmaninoff, fan en el sentido contemporáneo y clásico. Menciona que tienen una grandísima conexión a nivel de lirismo en la música. También menciona como influencia a Chopin, con un sonido mucho más delicado. Gente como Philip Glass, en la influencia minimalista, también es algo que está muy presente en la banda, que en cualquier caso critica que hayan sido y abandonados en un segundo plano por motivos comerciales. Y sí, es cierto que tal vez actualmente haya menos libertad creativa que la que pudiera haber en los años 60, cuando todo el mundo del rock estaba en su génesis, en su formación. En cualquier caso, nos alegramos de que bandas como Muse sean capaces de llevar el rock a horizontes lejanos, a lugares distintos, hacernos sentir que no entendemos lo que estamos escuchando para dedicarle más tiempo, para concentrarnos en ello. Es desde luego música de mayor durabilidad, no de consumo rápido, que nos hace volver una y otra vez y descubrir, por qué no, matices nuevos con cada escucha. Esto ha sido un poco el recorrido que hemos querido hacer por el concierto de ayer de Muse, la segunda cita de presentación de Resistance que dan en España. En cualquier caso, si queréis seguir embuidos y sumergidos dentro del universo de Muse, os animamos que os conectéis a la televisión, porque la segunda cadena del grupo Telemadrid, la cadena La Otra, va a dedicar a partir de la una de la mañana, escasamente en 7 minutos, un especial aprovechando la visita de Muse a nuestro país. Encontraréis vídeos musicales de su trayectoria, entrevistas y conciertos en directo. De modo que esperamos haberos puesto la miel en los labios para todos aquellos que no tuvieseis la oportunidad de estar allí. Es increíble la cantidad de gente y lo que allí tuvimos la oportunidad de sentir. Esperamos haberos trasladado al menos algún escalofrío. Y como decimos, si queréis el complemento videográfico al programa de hoy del Puente, os animamos a ver La Otra a la una de la tarde. y nos vamos a despedir con City of Delusion, una canción del Black Hosel Revelation de 2006, como colofón final a la trayectoria discográfica de The Muse, una pequeña muestra, un pequeño pellizco de toda la carrera que ocupa ya pues alrededor de 10 años. Nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles desde Radio Enlace 107.5 de la FM, y como siempre os animamos a visitar nuestro podcast, nuestra página web, desde la cual podréis escuchar y descargar puntualmente las ediciones del Puente, y como siempre comentarlas, dejarnos vuestras impresiones, sensaciones y sugerencias. Es www.radioenlace.org/elpuente. Nada más, un placer compartir las ondas con todos vosotros y nos escuchamos la semana que viene. Será ya diciembre. Believe.